favor. Estamos viendo la obra de la salvación. El tema de todo este mes va a ser la obra de la salvación. Este tema lo que va a hacer es engrandecer a Cristo. Vimos el miércoles que fue por gracia, por gracia. Muchos piensan que Dios vio algo en mí y se enamoró de mí y por eso me salvó. No, yo estaba muerto en pecados. Dios no vio nada atractivo en mí. El amor de Dios hacia nosotros no es como el amor de un hombre hacia una mujer. Si usted me pregunta, ¿usted vio algo en Rosalba? Sí, yo vi algo en Rosalba, algo en ella me atrajo, pero en mí no había nada atractivo para que Dios me amara. Dios me amó de pura gracia, dice la Escritura. Eso está en Oseas 14:10, lo puede buscar en su casa, anótelo ahí. Dios nos amó de pura gracia. ¿Qué había en usted para que Dios lo amara? Nada atractivo. ¿O si había algo atractivo? Cristo no murió por mis virtudes. Cristo murió por mis pecados. Entonces no había nada atractivo en mí. Y si nosotros hablamos de la obra de salvación, ¿esto va a engrandecer al hombre? No. ¿Esto va a engrandecer a quién? A Cristo. Mire lo que dice el versículo 11. En Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué? Predestinados, conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Para qué nos predestinó Dios? Para que seamos alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. No es por obras, es por gracia. Y nos dio herencia. Yo hago una pregunta. La herencia, ¿qué hago yo para obtener la herencia? O sea, me dejaron una herencia de 1,000,000,000 de pesos. ¿En qué contribuí yo para que esa herencia se me diera? ¿En qué contribuí yo para que mis padres acumularan esa herencia y me la entregaran? Nada. Es una herencia. Y es una herencia que nos ha sido entregada. Hay un proceso. O sea, sabemos que somos salvos por gracia. La ley vino por medio de Moisés, dice la Escritura, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo el Señor. Dios extiende su gracia, pero esa gracia tiene un proceso de manifestación. Quiero que miremos Romanos capítulo 8. Y ese va a ser nuestro texto para toda la enseñanza de este mes. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios. Hago una pregunta, ¿cuántos aman a Dios? Levánteme la mano, ¿cuántos aman a Dios? ¿Y usted sabe por qué ama usted a Dios? Porque Él nos amó primero. Romanos 3 dice: no hay quien busque a Dios. Si no fuese por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros no podríamos amar a Dios. Acuérdese que por naturaleza somos enemigos, o éramos, ¿no? Enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Todo aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y antes amábamos al mundo? Claro, ahorita amamos a quién, a Dios, por lo menos eso creo que ha pasado en nuestras vidas, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hago una pregunta, ¿de qué cosas está hablando aquí? Si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en rescate por nosotros, lo entregó en rescate, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿De qué cosas está hablando? Predestinación, justificación, glorificación, llamamiento. No está hablando aquí de cosas materiales. Efesios 1 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí no está hablando de cosas materiales, está hablando de lo espiritual. Versículo que sigue, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusar a un escogido de Dios? Si Dios nos ha justificado, ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, y aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este no es el tema de lo que vamos a hablar, pero mire, la obra de salvación es tan perfecta. ¿Sabe por qué? Porque el que intercede por nosotros es perfecto. ¿Sabe? Una de las cosas, le voy a mostrar por la palabra, una de las cosas que garantiza que su salvación es eterna. Nada puede hacerlo perder a usted, nada. Pablo más adelante dice, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nuestra salvación es eterna. Jesús dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará de ahí. Pero yo quiero mostrarle por lo menos algo que le dará seguridad a usted de su vida eterna. Dice que Cristo intercede por nosotros. No me pierda Romanos. Ayúdeme un momentico. En Hebreos capítulo 7. Versículo 22, Hebreos 7, 22. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, versículo 25, por lo cual puede también salvar. ¿Cómo salva? Perpetuamente. ¿Cómo es la salvación de Cristo? Perpetua, eterna. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. ¿Cómo es el sacerdocio de Cristo? Eterno. ¿Cómo es la salvación de Cristo? Eterna. ¿Y cómo es la intercesión de Dios por nosotros? Eterna. Señor, fulano pecó, pero yo morí por él en la cruz. Yo me puse como sacrificio por él en la cruz. Intercede por nosotros. ¿Qué es interceder por nosotros? Mire, van a echar a alguien del trabajo. Los jefes vieron una falla en él, pero resulta que los jefes a mí me tienen en alta estima. Y yo digo, pero Estoy viendo su familia, pienso en sus hijos, pienso en que hoy en día no es fácil conseguir trabajo. Entonces yo voy a interceder a Dios, a los jefes por él. Eso es interceder, dar la cara. Lógicamente, Jesús no puede hablar de las virtudes mías. Yo sí podría hablar de las virtudes de un trabajador. No es que él es así, fulano es así, sutano es así. Jesús, cuando intercede por nosotros, ¿de qué virtudes va a hablar? De las de él. Es que yo puse mi santidad en ellos. Dios, yo tomé su pecado, puse mi santidad, lo presento perfecto y recto delante de ti. Dios, Jesús intercede eternamente por nosotros. Por lo tanto, nuestra salvación es eterna. Nuestra salvación no se puede perder. No se puede. Y si se perdiera, la obra de Cristo no fue perfecta. Entonces, como hablamos de que éramos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Todo lo que a la salvación se refiere es un don concedido por Dios a nosotros. A nosotros se nos concedió creer, a nosotros se nos concedió el arrepentimiento. Y para que se aterre más, usted dice, pastor, ¿y las obras qué? A nosotros se nos ha concedido que nos vistamos de lino fino, que son las acciones justas de los santos. No podríamos tener acciones justas si no se nos hubiera concedido, no por obras, para que ninguno se gloríe, pero dice la Escritura que las obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las buenas obras que hacemos vienen de Dios, fueron preparadas de antemano. Entonces, mire lo que dice Romanos 8, y hoy vamos a enfocarnos en la palabra a los que antes conoció. A los que conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Toda esa es la obra de salvación. Ahí está encerrado todo. Todo lo que nuestra salvación se refiere es hecho por Dios a través de Cristo. No es hecho por nosotros. Pero la primera parte de esto habla de a los que antes conoció. Lo que los teólogos dicen, el preconocimiento de Dios, o la omnisciencia de Dios, o ¿cómo se llama esto? La presciencia, el conocimiento anticipado de Dios. Dios nos conoció desde antes, a los que antes conoció. Yo hago una pregunta, ¿será importante nosotros entender qué significa esta palabra? A los que antes conoció. ¿Será que es importante para la salvación? Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por todos los seres humanos? O sea, si Cristo hubiera muerto por todos los seres humanos y todos los seres humanos no se salvan, eso quiere decir que el sacrificio de Cristo no fue eficaz. No sería eficaz un sacrificio que no cumple el propósito por el cual es hecho. Miremos Juan capítulo 10. Vamos a ver por quiénes murió Cristo. A los que antes conoció. Versículo 14, Juan 10, 14, dice la Escritura: yo soy el buen pastor, está hablando Cristo, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las... ¿Por quién puso su vida a Cristo? Por las ovejas. Y dice, mis ovejas yo las conozco. O sea, Cristo murió ¿por quiénes? Por los que él conocía de antemano. Él no murió por todo el mundo. Él solo murió por sus ovejas. Al final del tiempo, dice la Escritura que Jesús vendrá y los ángeles con él, y se pararán a un lado de las ovejas de los cabritos, así como el pastor separa las ovejas de los cabros. Y a los de la izquierda, que son los cabros, ¿qué les dirá? Apartados de mí, malditos al fuego eterno. Pero a los de la derecha, que son sus ovejas, por las que él murió, ¿qué les dirá? Vení, bendito de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto no fue casualidad, esto no fue algo que se le ocurrió a Dios en el momento. Estaba pensando, ay sí, ¿qué voy a hacer con las ovejas? Cristo murió por ellas, entonces le voy a dar un reino. Al final no, todo esto fue planeado de antemano según el propósito de Dios. Y sus ovejas, por las que murió Cristo, recibirán el reino de Dios. Vamos ahí a Juan capítulo 10, versículo 22. Mire, no se puede creer en Cristo si Él no nos conoció desde antes. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Miren, aquí podríamos decir, el que cree es oveja. ¿Por qué ellos, esos judíos, que vinieron a preguntarle a Jesús: tú eres el Cristo, dínoslo? Y él: hace rato se los he dicho. Y ustedes no quieren creer, pero ustedes no pueden creer porque no son de mis ovejas. ¿Quiénes son los únicos que van a creer? Sus ovejas, los que Él conoció desde antes de la fundación del mundo. Porque mire lo que dice el versículo 26. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes son los únicos que pueden seguir a Jesús? ¿Quiénes son los únicos que pueden creer en Jesús? Sus ovejas, las que Él conoció desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. No pueden creer los que no son ovejas. Ay, es que yo voy a poner todas mis fuerzas para creer. No. Filipenses 1:29 dice: y a vosotros se os ha concedido creer. El creer es un don que Dios nos ha concedido. ¿A quiénes? A sus ovejas, a los que antes conoció. No se puede creer sin que Dios nos haya conocido. ¿Han creído ustedes que Jesús es el Cristo? ¿Cuántos han creído que Jesús es el Cristo? Dios los ha conocido. No estoy hablando de conocer, ay, es que Él murió en la cruz, qué pesar. No, es que si eso ha hecho algo en ti, si eso te ha dado seguridad que tus pecados han sido perdonados. Has creído porque eres oveja, y eres oveja porque Él te conoció desde antes. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Jeremías? Antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. No habías nacido, ni posiblemente tu papá ni tu mamá se habían unido sexualmente, pero yo ya te había conocido. Por eso te llamé. A los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿A quiénes llama Dios? A los que Él conoció y los conoció desde antes de la fundación del mundo. No, pastor, esto parece injusto. Todo es conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿No lo leímos? Para que seamos para la alabanza de su gloria. No para mi alabanza, sino para la alabanza de la gloria de Él. Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. No se puede creer si Él no nos ha conocido. ¿Ustedes creen que? Por eso, hermano, el evangelio, no el evangelio, las charlas y las predicaciones que buscan persuadir, ¿tienen poder alguno? O sea, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para atraer a la gente a Cristo? Sí, predicar el evangelio. Pero no se olviden dos cosas: el evangelio a uno los atrae y a otro los endurece. Porque Dios, de quien quiere tener, tiene misericordia, de quien quiere endurecer, endurece. Y el evangelio hace las dos cosas: muestra la misericordia de Dios para sus escogidos y endurece a los que no son escogidos. Mire, yo sé que estos temas son durísimos. No, yo tengo la capacidad de creer. No tienes. Yo tengo la capacidad de elegir a Dios. No me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Nosotros no podíamos elegir. ¿Sabe por qué no podíamos elegir a Dios? Porque los designios de nuestra carne son enemistad contra Dios. O sea, si no es por el designio de Dios desde antes, nosotros no podíamos haber venido a Él. Nadie puede venir a Dios, a mí, si no le es dado por el Padre. Nadie puede venir a Cristo si no es atraído por el Padre. Y nadie puede ir al Padre si no por Jesús. Nadie. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Si no fuera por el anticipado conocimiento de Dios, muchos piensan que Dios previó que yo iba a creer. No, Dios me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo y en el momento oportuno me dio la oportunidad de creer. Creí, le sirvo y le amo y le glorifico con todo mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque me dio el don de la vida eterna. Mire lo que sigue diciendo versículo 28: esas ovejas que escuchan mi voz, porque yo las conozco, no podrían escuchar la voz si no lo conocen. No podrían escuchar la voz si no son ovejas de Dios. Acuérdese que Jesús dijo: a ellos les hablo por parábolas, para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan y no se conviertan. Hay gente que puede escuchar el evangelio y no se va a convertir porque no lo va a entender en su espíritu, porque las cosas de Dios no se pueden entender sino por el espíritu. El hombre natural y carnal no puede entender estas cosas, dice Corintios capítulo 2, no podría. Y el versículo 28 dice: esas ovejas que han escuchado mi voz, porque yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán. O sea, cuando alguien tiene el don de la vida eterna, ¿lo puede perder? Cuando alguien tiene el don de la vida eterna, ¿lo puede perder? Mire lo que dice: yo les doy no vida por dos o tres cultos, yo les doy vida eterna. Ay, pastor, esta enseñanza es peligrosísima. Si nosotros aseguramos que la gente es salva, siempre salva, la gente se va a torcer y, ay, como soy salvo voy a pecar. No, papito, el miércoles, o sea, si hubieran venido el miércoles se hubieran dado cuenta. La gracia no nos da licencia para pecar, la gracia nos libera del pecado, dice la escritura. Pecaremos para que el pecado abunde, pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera, porque el que ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá en él? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque no está bajo la ley sino bajo la gracia. La gracia nos ha liberado del reinado del pecado, dice la escritura. Jesús a los que salvó, Jesús a los que les dio vida. Viene la mujer y le dice: Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Escrito está, aquellas mujeres tienen que morir. Sí, escrito está, la paga del pecado de muerte. Pero había alguien que iba a interceder por ella y les dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Nadie pudo, porque ninguno de nosotros está libre de pecado. Cuando Jesús levanta la cabeza: mujer, ¿quién te condenó? Nadie, ni yo tampoco. Yo soy el que te justifico. A mis escogidos nadie los condena. Vete y no peques más. Cuando la gracia de Dios se extiende sobre nosotros, no es para pecar, hermanos. yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, jamás, jamás. ¿Está escrito o no está escrito? Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Cuando nos conoció, nos dio la capacidad de escuchar su voz. Cuando escuchamos, seguimos. Nadie, escúcheme, nadie, nadie puede creer si Dios no lo ha conocido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué predicar el evangelio? Para los que Él conoció puedan creer. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por un show. Vea, esta mañana estaba escuchando al Padre Linero. Y el Padre Linero, impresionante, hablando de la vida eterna, bien precioso. Él decía, muchos piensan que por un milagro la demás gente va a creer. No, solo pueden creer por su palabra. Los milagros tal vez nos motivarán a algo. Pero los milagros no producen fe salvadora en la gente. A veces produce ambición de que a mí también me da un milagro. Mire, vida eterna. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. ¿Quién puede separarnos de Cristo? A los que Él conoció, a los que le dio la capacidad de creer, a los que le dio vida eterna, ¿quién los puede arrebatar de su mano? Nadie, nadie. Pero pastor, hay gente que se ha desviado. Sí, vea, hay dos ejemplos en la Biblia, Pedro y Judas. Jesús le dice a ellos, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Cuántos fueron pedidos para zarandearlos? Todo el grupo. Pero la Biblia hace énfasis en el zarandeo de dos, de Judas y de Pedro. Pedro lo negó, Pedro lo traicionó, Pedro maldijo, Pedro dijo, no lo conozco. ¿Qué dice la Escritura? Mis ovejas, yo las conozco y ellas me conocen a mí. ¿Qué dijo Pedro? No lo conozco, mintió. Pero cuando volvió a encontrarse con Jesús cara a cara, volvió. El que es de Él no se va a perder. ¿Judas pudo volver al camino? No pudo. Solo pueden creer los que Él ha conocido. Segundo, no se puede entrar al reino de Dios si Él no nos conoce. Le doy un ejemplo. Vamos a Mateo. Capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Míreme por favor. Míreme. No todo el que me dice Señor, Señor. Pero la Escritura dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Bueno, entonces sí, el que confiesa es salvo o no es salvo. Acuérdese que hay unos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón dice, mire lo que dice la Escritura. Aquí no está diciendo todo el que me ha confesado y ha creído en su corazón. No, aquí dice no todo el que me dice Señor, Señor. Porque ¿qué dice la Escritura? Todo, ¿cómo es que es? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Es un confesar y un creer. Yo muchas veces podría decir cosas que no están en mi corazón. Hay un salmo que dice, bendicen con sus bocas, pero en su corazón maldicen. Ah, pastor, es que la abundancia del corazón habla la boca. Sí. ¿Qué estaban haciendo con su bendición? Mentira, eso es lo que está lleno el corazón. Lo que pasa es que nosotros a veces no lo podemos percibir. Hay gente, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pastor, ¿es por obras o no es por obras? Juan, ¿qué dice? ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Que creáis en el Hijo de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en Él, que creamos en el Hijo. Esa es la obra del Padre, esa es la obra nuestra, hermano. Creer en el Hijo, pero Él nos los ha concedido. ¿Ahí estamos bien? Dice versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Otra vez volvieron a confesar, Señor, Señor. ¿Pero cómo estaba su corazón? Lejos. ¿Cuál es aquel día? Estoy hablando del día final. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre echamos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A mis ovejas las conozco. Solo pueden creer a los que yo conozco. Los que no conozco no pueden heredar el reino de Dios. Les dijo, apártense de mí. Pero es que te confesamos. Sí, me confesaron. Es que hicimos milagros, hicieron milagros, pero yo no los conocí. Les doy un ejemplo. Voy a ir a la casa de Nariño. Así se llama el Palacio Presidencial, ¿sí o no? La casa de Nariño. Ustedes han visto que hay unos guardas así parados, estatuas, yo no sé, no se mueven, no se les permite parpadear. Pero yo hoy me presento a la puerta del palacio. Hágame un favor, el presidente Uribe, sí señor, sí está. No es que quiero entrar, ¿y por qué quiere entrar? Porque yo lo conozco. Es que aquí no entran los que lo conocen a él, aquí entran los que él conoce. ¿O no es así? O sea, ¿por qué no van a entrar en el reino de Dios? Porque no los conozco. Apartados. O sea, no se puede heredar el reino de Dios si Él no nos conoce. Porque mire, lo primero, si Él no nos conoce, no vamos a ser no fuimos predestinados. Si Él no nos predestinó, no vamos a ser llamados. Si no vamos a ser llamados, no vamos a ser justificados. Y si no vamos a ser justificados, no vamos a ser glorificados. Pero si Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificará. Amén. Amén. Ese es el proceso. Hoy estamos viendo apenas el conocer de Dios, el conocimiento anticipado. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, y al que no conoce no puede creer, y el que no cree porque no es conocido no podrá heredar el reino de Dios. Mateo capítulo 25, usted conoce la parábola, las 10 vírgenes, ¿se acuerdan de las 10 vírgenes? Entonces el reino de Dios será semejante, porque ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo será el fin de todas las cosas? Y las señales de tu venida, después de hablar de las señales, después de decir que Él estará con nosotros hasta el fin. ¿Hasta cuándo va a estar Jesús con nosotros? Hasta el fin. Una pregunta para que usted medite. Él hubiera dicho, yo voy a estar con ustedes 7 años antes del fin. Los arrebato, me los llevo al cielo, a la paz del Cordero, y después vengo y acabo con esto. No. Él va a estar con nosotros hasta el fin. O sea que el día que Cristo venga, somos arrebatados y el mundo se acaba, hermano. Tú destruido. Así dice la Escritura. No crea que va a haber un rapto antes de la gran tribulación. Si nosotros alcanzáramos a vivir los tiempos de la tribulación, vamos a pasar por ella. Prepárese. Si nos toca, nos toca. Él va a estar con nosotros ¿hasta dónde? Hasta el fin, no antes del fin, no un poquito antes, no, no, no, no, no, no. es hasta el fin. Entonces, después de todas estas cosas, el reino de los cielos, versículo 1 del capítulo 25 de Mateo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cuando ellas, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas no tomaron sus lámparas. Ah, tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. ¿Saben? Si no se habla de la venida de Cristo, la iglesia va a cabecear y va a dormir. En estos días el pastor Zoilo, el presidente de la asociación, abrió su Biblia en una reunión de pastores y dijo: quiero compartir un tema que poco se habla hoy. Digo, estamos tan ocupados hablando tanto de prosperidad, de éxito, de bienes materiales, que a muchos se les ha olvidado que Cristo viene. Y nos compartió en una reunión de pastores de la venida de Cristo. Si no se habla de la venida de Cristo, la gente va a cabecear. Mire, si aquí que yo les he hablado de la venida de Cristo, he visto a muchos cabecear. Porque son insensatos. Cuando habla de cabecear, ¿qué está hablando? Cuando usted tiene sueño, ¿cómo empieza? A cabecear, a llamar. Hay muchos que se están durmiendo. Hay muchos que no están tomando aceite en sus lámparas. Cabecearon, el esposo tarda en venir. Él dijo que venía y no viene. Mire, escuchaba al pastor Chuy Olivares en una predicación hablando de la iglesia de Esmirna. Tú que tienes nombre de que vives pero mueres, estás muerto. Y un mensaje que él le tituló: la iglesia que parecía viva. Él decía, pero impresionante, hermanos, prendí el televisor, estaba diciendo el pastor Chuy Olivares, prendí el televisor. O escuché una cinta, no me acuerdo, no, perdóneme. No sé si prendió el televisor y vio un mensaje o estaba escuchando un CD que le dieron. Pero el pastor decía, ¿eso es que Cristo va a venir? Ya no creamos cuentos. Cristo no viene, nosotros nos moriremos, iremos con Él, pero que viene, no viene. Un pastor de una iglesia. No lo escuché, estoy diciendo algo que dijo el pastor Chuy Olivares. Pero hermano, con lo que está pasando en el mundo, no es raro que alguien diga eso. No es raro que alguien se atreva a decir cosas que no están. Pero, hermano, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no para con todos, sino para con sus escogidos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes? Hasta el último de sus escogidos, hasta el último de los que Él conoció desde antemano, antes del fin del mundo. Todos tienen que ser salvos. Pero no se olviden de esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Tal vez han pasado 2000 y algo de años desde que Cristo ascendió al cielo. Para nosotros eso es un mundo de tiempo, pero para Dios son 2 días. Dios no retarda su promesa. El reino de los cielos será semejante a un esposo que se fue. Las esposas tomaron aceite, pero como el esposo tardaba en venir, cabecearon. Mire, si hay algo que va a traer avivamiento a la iglesia, es recordarles: Cristo viene, su venida está cerca. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dijo Él. Y si Él dijo que venía pronto, viene pronto, aunque a nosotros se nos parezca una eternidad. Él viene pronto, viene rápido. Esté preparado, esté listo. Tome aceite, hermano, para su lámpara. No deje que su lámpara se apague. Hay gente insensata en las iglesias, pero también hay gente prudente. Él tarda en vivir, venir, entonces comamos y bebamos, vivamos como a nosotros se nos antoje. No, para que vivamos en este mundo justa, sobria e irreprensiblemente. Cuando Pedro habló de que Cristo venía, aunque un día para él es como 1,000 años y 1,000 años como un día, él les dijo para que vivamos santamente, irreprensiblemente. Él viene, podemos vivir como queramos, como se nos antoje a nuestro corazón. No se olvide lo que dice la Escritura. Ande tras los deseos de su corazón. Si quiere, viva como quiera. Pero sepa esto, sobre todas las cosas, nos juzgará Dios. Cabecearon y durmieron. Mas a la medianoche, versículo 6, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. El esposo viene. Amén. El esposo viene y hay que salir a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró las puertas. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, otra vez volvieron a decir: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto, os digo, no os conozco. Si no somos conocidos de Dios, los que no son conocidos de Dios no heredarán el reino. Las puertas se cerrarán y no entrarán a los que antes conoció. La salvación, el creer, la gloria, ¿para quiénes son? Para los que Él conoció. Entonces no se puede entrar al reino de Dios si Dios no nos conoce, si Dios no conoció. No se puede creer si Él no los conoció. Y miremos 2 de Timoteo capítulo 2. No habrá santificación para los que Él no conoce. Le voy a decir algo, en el fuego de Dios todas las fichas ya están movidas. Todas las fichas ya están movidas desde antes de la eternidad. Mire, aquí estaba pasando algo. Se estaban levantando falsos maestros. Y los falsos maestros, pregunto, ¿vinieron de afuera? En medio de vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es en medio, hermano. Es en lo que se dice ser iglesia, que se levantan muchos falsos maestros. Versículo 14. Es en medio. 2 Timoteo 2, 14. Pablo le está diciendo a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Timoteo, procura tú con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo les vas a recordar algo si no estás preparado en la palabra? Versículo 16, Timoteo, evita profanas y vanas palabras que conducirán más y más a la impiedad, y esa palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Dijo nombres Pablo ahí? Dijo, hay una palabra de gente que está carcomiendo como gangrena, y es la palabra ¿de quiénes? De Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Qué pasó con estos dos personajes? Se desviaron de la verdad. ¿Y qué estaba haciendo sus enseñanzas? Carcomiendo, ¿cómo qué? Gangrena. Ustedes conocen la gangrena, ¿no? Yo he visto gente que ha empezado con un granito en una pierna y empezó que le tuvieron que marchar el pie, después hasta la rodilla, después hasta acá, después se le pasó la gangrena, hermano, y se murió. Eso empieza a ser, hay palabra que ¿qué? Que carcome como gangrena. O sea, hago una pregunta, ¿hay que estar pendiente de lo que escuchamos? ¿Hay cosas que nos pueden carcomer? ¿Hay cosas que pueden consumir y trastornar la fe de los que oyen? Estos tipitos se habían desviado de la verdad. ¿Y qué empezaron a decir? Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornó la fe de algunos. No, ya Cristo vino. Ya lo que resucitaron, resucitaron. Ahorita sigamos viviendo nosotros. Eso es lo que estaban enseñando. La resurrección ya se efectuó, Cristo vino. Nosotros quedamos aquí, hermano, ya hay que vivir como bien nos parezca. Imagínense qué enseñanza peligrosa. Ya la resurrección se efectuó. Los testigos de Jehová dicen que Cristo ya vino en 1914, ¿saben? Esas enseñanzas, ¿qué hacen? Trastornan la fe. Por eso ellos no tienen esperanza del cielo. Por eso ellos piensan que se mueren y muertos se quedaron. Estudien las doctrinas un poquito y verás que eso es lo que dicen ellos. Están trastornando la fe de algunos diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y yo qué hago? Muchos falsos maestros. Hay muchos que están trastornando la fe a muchos. Hay muchos que están enseñando cosas que no convienen. Pero el versículo 19 dice: el fundamento del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Los que son de Él nunca se desviarán. Los que son de Él no se torcerán. Los que son de Él, así hayan enseñanzas que estén minando este mundo, cosas, hermanos, que están haciendo perder a muchos, a nosotros no nos tocará. El fundamento del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Si Él nos conoce, Él nos va a guardar. Amén. No le da gloria a Dios por eso. Yo le dije que esta enseñanza va a glorificar a Dios. El que nos va a guardar, el que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor te conoce, eso está firme, no te desviarás. Tu fe no será trastornada. Lógicamente, si eres de Él. Amén. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese. Una muestra de que alguien es del Señor. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quieres saber si eres de Cristo? ¿Cuánto te has alejado de la iniquidad? La fe de muchos están trastornadas. Esas enseñanzas de muchos están haciendo que muchos vivan perdidamente. Pero el fundamento del Señor está firme. Esto está firme, eso no lo mueve nadie. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces mire, si Él nos conoce, creemos. Si Él nos conoce, vamos a entrar a la gloria. Y si Él nos conoce, nos va a santificar. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero pastor, hay gente en las iglesias que da mal testimonio, que no sea parte de iniquidad. Versículo 20, la Biblia es clara. En una casa grande, no solamente hay instrumentos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21, así que el que se limpia estas cosas será instrumento de honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Hay gente que no se santifica. En una casa grande hay de todo. Hay gente, hermano, que ha seguido con su fornicación. Lleva 20 años en la iglesia. 20 años escuchando palabras. 20 años Dios confrontándolo con su maldad. ¿Y sabe qué hace? Sigue en su pecado. Nosotros conocimos un hombre en Bogotá. Pastor de una mega iglesia, pues no era pastor principal, pero era pastor de una mega iglesia. 504 células, 504 líderes a su cargo. Después se le destapó la olla podrida. Tenía otra mujer y otro hijo. Y vivía con las dos familias, no sé cómo hacía el tipo. Pero es que los que se mueven en el pecado a veces son tan sagaces. Pero acuérdese que lo que se hace en lo oculto saldrá a la luz. Nada hay escondido que no haya de saberse. Si hay algo escondido en usted, santifíquese. Santifíquese. Y si no hay proceso de santificación en usted, le tengo malas noticias. De pronto no ha sido conocido por Dios. No sé. Pero hermano, uno que ha sido conocido por Dios tiene proceso de santificación. Hay santificación en su vida. Tal vez uno como ser humano no pueda ver toda la obra de Dios en el corazón de una persona, pero por lo menos se ve fruto de santidad, fruto de cambio, gente que quiere, hermano, gente que cuando peca pide perdón, gente que dice: Señor, pequé, perdóname. Pero hay otros que pecan y nada, hermano. El que es conocido es santificado. El que es conocido cree, y el que es conocido se le dirá: bendito de mi Padre, toma posesión del reino preparado para vosotros. Pero si no es conocido, se cierran las puertas, malditos al fuego eterno. Está escrito: a los que antes conoció. Mire, importante, importante. Si no es conocido por Dios, no puede ser predestinado, no fue predestinado, no fue llamado, ni es justificado, ni va a ser glorificado. Y yo sé que de los que estamos aquí, ustedes han perseverado en la gracia. He visto en muchos de ustedes un deseo de cambio, de seguir luchando por agradar a Dios. Yo sé que por más que luchara a alguien no podría agradarlo a Dios, es Cristo el que hace en nosotros lo que es agradable. Pero por lo menos se ha visto fruto de santificación. Por lo menos usted ha soportado la palabra de exhortación que como hijo se le dirige. Porque a veces el evangelio no es fácil. Pastor, ¿hay algunos que se van a perder? Sí. ¿Dios los endurece? Sí, dice la palabra. ¿Dios creó al impío para el día malo? Sí. ¿Dios ya cuadró todo desde antes de la fundación del mundo? Sí, porque Él es soberano. Y todo lo que pasa es conforme al designio de su voluntad, para que se le dé la alabanza conforme a su gloria. Esto para el orgullo humano, terrible. Porque nosotros, por allá en lo más interior de nosotros, quisiéramos creernos dioses. Quisiéramos ser dioses. Pero si usted se creyera un Dios, como hombre morirá. ¿Hay alguien que se haya escapado de la muerte, dice la Escritura? ¿Hay alguien que se pueda escapar de la muerte? Hombres. Pero ¿sabe cuál es mi esperanza? Que Él me conoció desde antes de la fundación del mundo. Aunque haya muchos que trastornen la fe de los discípulos, el que es de Dios y no se desviará. Amén. Nadie puede hacer que se pierda la salvación de una de sus ovejas, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir. Mayor que todos es el Padre, y nadie nos arrebatará de su mano, ni nadie nos separará de su amor, porque Él vive eternamente para interceder por los que son suyos. Él pagó, nos dio su santificación, llevó nuestros pecados. Nadie condenará a los que Él ha conocido. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por la escritura que nos das, por la enseñanza que nos regalas. Gracias porque el fundamento del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El que Él conoció no se perderá. No los conozco, malditos, si no hay conocimiento.